consigo yo te busco. Háblame claro, dime si yo te gusto. Tú sabes que no lucen como yo luzco. Solo dime cuándo y dónde que yo paso y te busco. Si supiera que me la paso imaginándote. Tú y yo en el parque, de la mano, donde nadie nos ve. Si supiera que me la paso imaginándote. Tú y yo en el parque, de la mano, donde nadie nos ve. ¿Dónde, cabrón chico, te busqué alguna vez? Y ahora te llevo, mami, en un Mercedes-Benz. Tú y yo combinamos como Cody Jarabe. Como Gabbana y Dolce, tú lo sabes bien. Y si tú quieres, May, de nuevo yo te rubo. Dile a Celogi que no hable como lloro. Hija, es lo que pasa, que pa' acá que yo con solo millonario, cabro chico, en la calle lo manolo. Eso panora mi mami con la estrella interestelar. Vamos pa' la disco que tú sabes que yo tengo pa' gastar. Eso panora mi mami con la estrella interestelar. Vamos pa' la disco que tú sabes que yo tengo pa' gastar, mamá. Si supiera. Tú sabes que no lucen como yo luzco. Solo dime cuándo y dónde que yo paso y te busco. Y si supiera que me la paso imaginándote. Tú y yo en el parque, de la mano, donde nadie nos ve. Si supiera que me la paso imaginándote. Tú y yo en el parque, de la mano, donde nadie nos ve. Ya, yeah. Otra más. Byron, Byron, Byron, Fire. Sangre, mi hermano, sigo a ti. Dímelo, Ale, a poquita luz.